El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimo. Con respecto a lo que dice la presidenta, simplemente quiero decir que lo que publiqué en Clarín el 3 de agosto es verdad. Miguel Galuceo quiso irse a YPF clarísimo. Porque se enteró por el y esto, por eso quiero ser solidario, insisto, con Marcelo y su familia, ¿no? Porque esta actitud de la presidenta de hacerlo por cadena nacional es algo brutal, que se extiende a distintas personas. Aquí estamos otra vez en Decimú, en estos días de, esperamos, desconcentración de los monopolios informativos. Aunque, como bien decía el doctor Carrasco, es algo que vamos a tener que saber construir y defender en todo caso, y que lo están haciendo, por ejemplo, las 120, 130 radios comunitarias, universitarias, que transmiten este programa, que espero que todos estén escuchando, porque estamos hablando sobre medios, pero también sobre corporaciones, y lo estamos haciendo con el doctor Andrés Carrasco, aquel investigador que en su momento denunció y reveló los efectos que estaba provocando los agrotóxicos en la salud humana, pero a la vez esto se convirtió en un debate apasionante, Andrés, sobre los modelos productivos y también sobre cómo la sociedad puede pensar no solo el tema de la contaminación o el envenenamiento de las personas que provoca desastres, evidentemente, sino también cuál es el modelo con el que quiere crecer. Sí, yo, para terminar un poco la idea anterior, era que al mismo tiempo que en ese momento se vio claramente la irritación de la corporación Clarín Nación y la irritación del gobierno, los otros medios que pudieron dejar abierto el debate, pero que respondían al oficialismo, empezaron, en un principio lo abrieron y lo facilitaron, pero inmediatamente fueron, en poco tiempo cerraron esa discusión. O sea que también ahí se ve la acción, digamos, del gobierno de cerrar el debate. Yo quiero esto, porque Clarín estaba irritado, Nación estaba irritado, el sistema de agronegocios estaba irritado, pero el gobierno no quería debatir. Exacto, y uno ha visto medios oficiales, como Página 12, que en algún momento fue el que difundió la noticia de que cerró el tema. Incluso hace pocos días estuvieron publicando entrevistas a supuestos expertos mineros, sí, que en realidad son personas que trabajan para las mineras. Para las mineras. Bueno, esto como vos bien decís, en realidad fue el punto de partida de una especie de escalada en la reflexión acerca de que fue sincrónico, ¿no? Yo diría que había una sincronía entre la mega minería y los agronegocios, porque fue como dándose, en el plano de los conflictos que ya estaban instalados, fue como dándose el debate, y el debate sí circuló por abajo. Obviamente ninguna de estas corporaciones, directa o indirectamente, actúa domésticamente, digamos. En todo caso, es lo que alguno podría llamar la parte doméstica del colonialismo, digamos, ¿no? Claro. En realidad ellos son socios, que obviamente, aunque sean muy grandes, son socios menores de los intereses de un sistema, digamos, que este país adoptó y que está en manos de otras de otras decisiones geopolíticas, digamos, que son las grandes corporaciones. Tanto y ahí hablamos de las grandes, que no son argentinas, que son transnacionales, y que han decidido que este territorio sea un territorio proveedor de recursos o de bienes comunes, ya sea minerales, ya sea agua en forma indirecta, ya sea alimentos en forma directa, calidad de suelo en forma indirecta, y que todo eso es un bien exportable, igual que la energía, igual que el petróleo. Todo es exportable. Entonces, en ese diseño geopolítico, para que yo creo que atraviesa todo el continente sudamericano, de México para abajo, incluyéndolo a México, las grandes transnacionales, tanto de los agronegocios, que se empoderan en sí mismas de las decisiones de dirigir, conducir y establecer estrategias de producción de alimentos en determinados territorios, como la de las megas mineras, que hacen lo mismo en determinados territorios, son las que de alguna manera instalan los diseños de productivos de estos países. Esto pasa en, no pasa en Venezuela, pero pasa en Uruguay, pasa hasta cierto punto en Brasil, pasa en Ecuador, donde la Constitución, por ejemplo, prohíbe los transgénicos, pero algún resquicio en este momento le están buscando algunos sectores del gobierno de Correa para introducirlo. Pasa en Bolivia, que no los han podido. En Perú están prohibidos, pero también en cualquier momento. Pasa porque me parece que lo que acá no se debate, y eso sería interesante debatir después de Clarín, una vez derrotado el monstruo local, digamos, ¿qué nos queda delante a nosotros? Porque si el que genera agenda, un medio que genera agenda, enlazado con las grandes transnacionales, para instalar modelos de producción y sostener esos modelos de producción, extractivistas, que producen un vaciamiento de las riquezas, es de alguna manera desacoplado, desarmado. Lo que queda detrás o lo que queda después son las otras corporaciones, las que no están acá y las que uno siente que de alguna manera establecen o dirigen las estrategias de formas de producción en la Argentina. Bueno, ahí quedan los interlocutores, son ese gobierno, es el Estado y esos diseños. ¿Esos diseños? Esos diseños que el Estado no diseñó, sino que fueron de alguna manera procesos de negociación con los diseños que las grandes transnacionales traían. Acá nadie se le ocurrió hacer megaminería. Acá la megaminería está de alguna manera traída como idea por las grandes transnacionales. Acá nadie se le ocurrió hacer transgénicos, sino que vinieron las transnacionales e instalaron, digamos, regalaron la tecnología, invadieron con la tecnología, colonizaron con la tecnología, y hoy estamos en el brete de cómo, si queremos salir, cómo salimos, porque es otra discusión. Lo que quiero decir es que nadie se le ocurrió estos modelos extractivistas en el país. Hemos aceptado esos modelos extractivistas. Son las grandes corporaciones, que no son argentinas, que son transnacionales, y que han decidido que este territorio fuera sea un territorio proveedor de recursos o de bienes comunes, ya sea minerales, ya sea agua en forma indirecta, ya sea alimentos en forma directa, calidad de suelo en forma indirecta, que eso, todo eso es un bien exportable, igual que la energía, igual que el petróleo. Todo es exportable. Los hemos aceptado y entonces ahora nos encontramos con una situación en la cual pensar la vida sin Clarín implica pensar qué vamos a hacer con Barrick, Monsanto, Yamana y tantos otros de estas corporaciones. En un momento volvemos para ver, Andrés Carrasco, cómo podemos pensar un poquito el futuro. Tírate a la pileta. Tírate a la pileta. De Simu al aire para respirar buena onda. En internet, saber es compartir. www.lavaca.org, información libre. El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra. Punto de encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos el cuerpo y el alma. Estamos en Hipólito Yrigoyen 1440. Ciudad de Buenos Aires. ¡Amplifica tus sueños! Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. Propongo escuchar una maravilla sonora. Está a cargo de Cecilia Payés. Maravilla sonora de naturaleza guerrera. Rebelde y reveladora se siente la música. Fuego nocturno que eleva, viento del gran día que llega, libera corazón de tanto mundo, sonidos que recuerdan. Hey, trae la fuerza. el rock, el rock, reggae, la cumbia, el hip hop. Han dado el marco a un montón de pibas y pibes para que expresen sus ideas, eleven su pensamiento crítico y propongan soluciones. Libre seré como el viento de tu amanecer. Libre seré como el viento de tu amanecer. Si este camino lo he de recorrer, sin prisa y con mucha fe. La adversidad, una adaptación activa a la realidad. El verdadero arte de sobrevivir a la oscuridad, de ser una víctima del sistema para convertirse en un generador de mensajes de vida positiva. Una grieta, una ventana en el sistema desde donde poder ver nuestra potencialidad y luchar con orgullo alegre por la felicidad de todas y todos en esta madre tierra que nos da la oportunidad de existir y ser libres. Estamos escuchando a la familia musical de Sentido Rústico desde Villegas, partido de La Matanza y para todo el mundo. Vamos a escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimu. Desprogramate. Seguimos en Decimú, estábamos hablando de cómo pensar la vida sin Clarín, cómo esta corporación doméstica ojalá pueda ser, ojalá uno dice en términos de, ojalá que pueda haber nuevas construcciones de comunicación y como decía el doctor Carrasco, que se difunda la palabra y sepamos qué decir una vez que tengamos la palabra. ¿Y qué viene? A mí me gustaría decir que yo cada vez, los criterios de certeza que el positivismo nos impuso como mirada al mundo, son para mí cruciales para no crearme ningún verso. Acá me parece que la confrontación con Clarín omite y disimula y desplaza otras confrontaciones. Con esas otras corporaciones. Con esas otras corporaciones, por un lado. Ahora, yo no estoy muy seguro de esto. Yo no sé, acá no sé si hay un problema secuencial. Primero hay que desarmar uno y después ir por otro. A mí me parece que focalizar, digamos, en una corporación como si fuera el principio y el fin de todos los males, es una manera de disimular otros debates. Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí otra vez. Bienvenidos a Argentina para Armar. Vamos hoy a conocer... Creo que fue un fracaso de medios también, porque ninguno de los medios, digo, colaboró en esto de decir, bueno, vamos a subirnos a esto. Fue un impacto que fue creciendo por las redes sociales, pero yo te diría que el 50% se sumó cuando vio el éxito. Es muy interesante eso como fenómeno. La filosofía le encanta encontrar, en la hermenéutica, le encanta encontrar los lugares de las cosas que no se dicen en los discursos. Y uno me parece que lo que busca es cuando se habla demasiado de una cosa, ¿qué es lo que se está ocultando? Yo no sé si hay problemas secuenciales. Primero viene Clarín, después vamos a pelear. No, porque las otras son intereses permanentes, que además no regulamos nosotros. Insisto, en todo caso, si Clarín interviene en este diseño, en esta agenda, en este diseño, esto es previo a este gobierno. Y eso no está cuestionado, lo que está cuestionado es su poder como poder mediático. Entonces, yo no sé si la derrota de Clarín cambia las condiciones de discusión con respecto al modelo o al modelo de desarrollo, mal llamado desarrollo, que ha elegido el país. O hay que pensarlo, como lo piensan tantas asambleas y movimientos en todo el país, que el problema es conjunto, y es tanto Clarín como todo el resto, y hoy tenemos que hacer cosas distintas para poder... Así resistir es, esto y cambiarlo. Así es, porque si no sería un problema de la Argentina, y no es un problema de la Argentina. Paraguay tiene un periódico parecido a Clarín, el ABC Color, y ese periódico fue cómplice del golpe de Estado a Lugo, y uno de los participantes claramente fueron las grandes transnacionales, Sojeras, como Monsanto. Digo, en Ecuador están discutiendo la misma cosa, en Bolivia están discutiendo la misma cosa, en Colombia están discutiendo la misma cosa. Yo digo, me parece que es un problema que trasciende el ámbito Clarín. Lo que pasa es que, como Clarín es parte, en todo caso, de ese conglomerado, esa red de corporativa que pasa de lo mediático, pasa a otros negocios, pero en el discurso público de los medios, en ningún momento, ni un solo periodista ha dicho que Clarín es socio del sistema productivo de agronegocios. Lo único que aparece permanentemente, que todos los sábados aparece Clarín Rural, y ahí aparece toda la agenda. Esa agenda no le molesta al gobierno. No, y se organizan exposiciones agrarias. No le molesta al gobierno. Entonces, yo no sé si es secuencial. Yo diría, bueno, a lo mejor el ejercicio de pelear con una corporación me parece que le da a uno musculatura como para tener algún ejercicio, alguna musculación como para poder emprender estas discusiones. Pero no estoy seguro de que una vez desestructurado, si así fuera, y bienvenido sea, el poder mediático de Clarín, la capacidad eso va a afectar al discurso que Clarín tiene respecto del modelo productivo. Y hay algo muy llamativo, Andrés. Yo no sé si el gobierno se va a confrontar con ese discurso. De hecho, no lo ha hecho hasta ahora, así que... Y hay algo muy llamativo, Andrés, que es lo siguiente. En todo el país crecen y se organizan movimientos de vecinos que están peleando por estas cuestiones, tanto la contaminación, el modelo sojero, la minería, y son... unánimemente silenciados por los medios, tanto los oficialistas como los otros. Vos has recorrido mucho del país. ¿Cómo ves esa especie de novedad, si se quiere, de estos últimos años, que es vecinos autoconvocándose y tratando de ser los únicos que son, de algún modo, un medio de comunicación que nos cuenta cuál es la cuestión que está ocurriendo? No, esa pregunta me resulta difícil. Yo sé que la resistencia está presente, pero es muy difícil dimensionar cuál es la fortaleza, la coherencia de esa resistencia. Estoy hablando en las distintas manifestaciones de los conflictos que aparecen, que se gatillan a través de los problemas de medio ambiente, pero que en realidad están cuestionando un modelo, digamos, ¿no? El medio, el impacto medioambiental es solamente una parte del problema emergente de estos modelos extractivistas. Hay muchas otras consecuencias que inclusive no son, son sociales, culturales, laborales, etc. Yo creo que esa resistencia está presente. Lo que no veo es que esa resistencia sea lo suficientemente fuerte o consolidada como para dar una batalla que es muy grande, porque dicho sea de paso, los últimos meses todas las grandes transnacionales han avanzado a pasos agigantados, prometiendo, reelaborando convenios, haciendo promesas de instalación, y esto en todos los países latinoamericanos, en particular Argentina, pero están operando en todos lados. Entonces, en México es terrible. Hace una semana cambia el gobierno mexicano y los mexicanos que estaban dando esa batalla se sienten aliviados porque Calderón no autorizó las 2.500.000 hectáreas de maíz transgénico. Ahora, digo, eso es una batalla contra el tiempo, pero digo, son batallas que ahí hay otros jugadores, digamos, no necesariamente hay un medio que es el demonio, es el socio demoníaco, digamos, de las transnacionales, probablemente lo haya, pero no es determinante. Por lo tanto, yo quiero minimizar, en todo caso, o poner en justo lugar este asunto de Clarín y su agenda, sus 40 o 50 años de instalar agendas, inclusive la agenda de negocios, de el verdadero problema, que es el avance. Yo creo que un avance así con una fuerza no menor y en bloque sobre Latinoamérica para instalar de una vez por todas lógicas de producción y de extracción de bienes comunes, digamos. Entonces, a mí me parece que uno tendría que más bien pensar en conceptos donde va quedando los conceptos de soberanía, pensados en términos generales, donde los gobiernos pueden, no pueden, quieren, no quieren dar estas discusiones. En algunos lugares se está dando la discusión, como en Ecuador, pero acá no se está dando la discusión. En algunos lados se dio la discusión y la perdieron, como en Paraguay. Digo, esto me parece que trasciende y en mucho al tema Clarín. Por eso, bueno. En todo caso, estamos hablando de un gran problema democrático y te preguntaría en 30 segundos cómo ves la cuestión hacia adelante en términos de participación. No puedo hacer una proyección. Yo creo que eso está en manos de la sociedad. Eso está en manos de la sociedad. Los problemas de la sociedad no los resuelven los intelectuales. En todo caso, algunos hablan con gran esfuerzo de lo que es un acontecimiento, un acontecer de algo que no se esperaba. Pero no lo podemos saber hasta que ocurre. Y yo no, los procesos históricos a mí me superan ni en mucho. Lo que trato es entender el pasado, reflexionar sobre lo que pasó y lo que está pasando, con la expectativa de que la propia sociedad encuentre los mecanismos, a veces absolutamente inesperados, para dar respuestas a estas cosas. O a lo mejor no cosas globales, hasta cosas puntuales, digamos, pero sumamente con espesores lo suficientemente importantes como para generar hechos que sean bisagra, digamos, y que produzcan cimbronazos. No estoy hablando de grandes revoluciones, estoy hablando de cuestiones así, de aconteceres hasta locales, hasta regionales. Esto a mí escapa, yo no puedo hacer una proyección, por eso escapa. Pero es una excelente idea para estos días en los que estamos hablando sobre los medios y sobre la comunicación. La palabra la tiene la sociedad. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.